vez enterramos los relojes, funeral por el despertador. Luego en un corcel ciclista damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor. Escribieron nuestros nombres con brochazos blancos y al revés, igual que en Tourmalet, lanzados por un mes. Van perdidos en el pelotón, salvados a contrarreloj. Que se asoma en el televisor.